sufras más por las penas, las desgracias que se la lleve el viento, recorriendo el camino de los sueños, a tu lado escribí esta canción, promesas rodeadas de estrellas, en un cielo bañado de sol, pensando lo que pudo haber sido, y por alguna razón se torció, si no te pude dar lo que me has pedido, quizá no fue por amor, y si en algún momento de mi vida ese momento